Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro. No sé si me están escuchando bien. Ahí va, bien. Estoy en la Rambla de Punta del Este, en la vueltita de la Rambla, donde los oyentes nos decían, se cayó la Rambla. ¿No? Sí, se descalzó el muro. Nosotros vinimos hasta aquí, intentamos subir imágenes para ustedes y la audiencia. Estamos con gente de la empresa que está trabajando, a quien le agradecemos porque pararon las máquinas, las rotativas, para poder salir al aire un ratito con nosotros y contarnos de qué se trata este trabajo que están realizando aquí en la Rambla y qué fue lo que pasó. Jorge Acosta, empresa constructora, está con nosotros. Gracias, Jorge. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la Rambla exactamente? Bueno, acá, buenos días a la audiencia. Buen día. Lo que sucedió es que en el último temporal subestada que hubo, el muro de contención de la Rambla se socavó, es decir, el agua se llevó los materiales finos y bueno, primero se iba a hacer una reparación para mantener la estructura del muro existente, pero no se pudo, se derrumbó y bueno, ahora vamos con la dirección coordinado con la dirección de obras de la Intendencia Municipal de Maldonado, el arquitecto Mauricio Tejera, se va a proceder a la demolición del muro existente y bueno, y comenzar desde abajo, desde la fundación, a hacer un muro nuevo y recomponer la vereda, estos 50 metros más o menos aproximado de muro y vereda. Hoy vamos a comenzar las tareas de demolición para luego seguir con el tema de fundación. Está coordinado con la Intendencia Municipal de Maldonado y la División de Obras. Jorge, una vez que empezaron a trabajar, ¿se dio más el muro o por qué lo vemos tan alejado ahora de lo que es acá de la vereda? Sí, justamente estaba al colocar la tosca, para recomponerlo, se empezó a mover y bueno, y ahí se hubo el derrumbe porque estaba todo socavado por debajo, entonces se fue que quedó en esa posición. ¿Qué tiempo de trabajo lleva esto? Y yo pienso que un mes demorará como máximo. El trabajo es rápido, va a ser rápido. Pensamos que en un mes está habilitado esto. Jorge, ¿está previsto reforzar en algún otro lugar que se haya visto este tipo de fisura en lo que es la costa? Mira, por el momento no, es esto como urgencia, pero está, como te digo, por la dirección de obra, el señor director de obra Darío Camacho y Mauricio Tejera, el director de obras civiles, y van a evaluar alguna situación muy puntual por el momento y si hay que hacer alguna intervención se hará, pero por el momento es esto, para nosotros es ahora. Bien, Jorge, Ricardo, Jorge los escucha. Buen día, Jorge. Buenos días. Me imagino que, muy bien, lo mismo para nosotros, me imagino que el hecho de calcular un mes de trabajo dependerá mucho también de cómo se comporte el tiempo, ¿verdad? Sí, porque es un lugar difícil de trabajar si llega a haber algún temporal o alguna situación que inclusive, pienso yo, corre riesgo hasta que puedan terminar rompiendo lo que ya ustedes lograron ir haciendo. Todo lo que tiene que ver con el encofrado y demás, supongo. Sí, eso es lo que... la evaluación se va a ir... Nosotros vamos a tratar de minimizar los riesgos y vamos a tratar de intervenir lo más rápido posible, porque sí, justamente para evitar eso, que no se vaya a venir algún temporal y no la obra que estemos construyendo se nos tenga consecuencias de interrumpirse o algún encofrado que se deslice. ¿Esta es la primera obra de este tipo que hace o ya tuvieron que hacer otras intervenciones en otras partes del muro de contención? En el muro de contención No, hicimos sí reparaciones de hemolítico acá cerquita de, y también una escalera en el otro temporal grande que hubo, entonces y reparaciones de la rambla sí en muchos baños. Jorge Ricardo Almada, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Se encontraron con materiales muy embromados debajo de... Sí. En esa, digo, independientemente de lo, del azote de los vientos y, lo, este, y las olas, ¿se encontraron con material muy muy embromado que necesita un notorio reforzamiento? Sí, sí, sí, en esta zona acá vamos a llegar a ver si llegamos hasta la roca. Ajá. Porque... por lo menos este sector del muro, estos 50 metros aproximados de muro, no estaba fundado sobre la roca. Ajá, ¿estaba en arena nomás o tosca? No, sí, sí, como una arcilla descompuesta. Ah, seguro. ¿Está? Y bueno, por eso es que ahora con esta intervención vamos a llegar a una fundación más profunda. Sí, sí. Bien, no solamente rompió el muro, sino que también socavó la propia vereda. ¿También esa tarea va a ser de ustedes? Sí, sí, sí, sí. También va a ser esa, sí, vamos a recomponer toda la vereda y reparar todo los 50 metros esto de vereda también, con monolítico y todo. ¿Se consigue el monolítico con ese tipo de diseño en blanco y negro que tiene la rambla? Sí, sí, ya hicimos nosotros en varios lugares de acá. Uh-huh. De la rambla hacia allá, hacia el Emir, viste, cuando hubo aquel temporal, no me acuerdo la fecha. Sí, recuerdo, sí. Bueno, ahí le hicimos nosotros. Ajá, bien. Y también se está evaluando de hacer algo, un similar, un enrocado acá de protección para que la ola no pegue directamente contra el muro. Ahí en la misma punta de la salina. Ahí en la misma punta de la salina. Claro, sí. claro. Como una protección para que la ola no pegue directamente. Sí, como la escollera, ¿viste? Una escollera. Sí, para que... ¿De dónde traerían roca, Jorge? Eso estamos lo está evaluando más bien la dirección de obras y Mauricio Tejera el arquitecto, pero esa es la intención de repararlo y dejarlo bien. Claro, muy bien. Porque, muy bien, gracias Jorge por esta interesante charla, buen trabajo. Bueno, igual para usted, muchas gracias por estar en sintonía y bueno. Buena jornada de trabajo para usted. Que el temporal pegue poco si viene. No. Sí, hoy está hermoso. Sí, hay que aprovechar. Estos días hay que sacar ventaja. Sí, que tenemos que sacar ventaja seguro, al máximo. Seguro que sí. Gracias. Bien, hasta cerramos, luego. Jorge y Ricardo, realmente el agradecimiento a todo el equipo de trabajo que paró literalmente las rotativas para que se pueda, porque la máquina obviamente hacía mucho ruido y le pedimos si podía también dejar unos minutitos, así que el agradecimiento para todos ellos y por supuesto para Jorge Acosta que nos dio estos minutitos. Cerramos, volvemos. Tengo la curiosidad de ver alguna afirmación tuya vista desde la playa, ¿cómo quedó ese murallón, no todo descalzado? Recién hacíamos con Jorge, lo que no subió todavía, pero justo bueno, Jorge mientras nos fue explicando fuera de salir al aire, bien, cómo quedó, qué es lo que había pasado. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, vale, cerramos, gracias. Volvemos en un ratito. Chau. Chau. Frecuencia abierta.